Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 22 de octubre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Tercera Bienal del Sur recibirá obras de artistas de los cinco continentes. Hasta el 25 de octubre se desarrollará la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial. Verismo en tres actos será puesta en escena el 26 de octubre. PSV anuncia gran movilización en Caracas y Maracaibo en rechazo al Fondo Monetario Internacional. Fueron instaladas mesas complementarias de partidos políticos, electoral y economía como parte del diálogo nacional. Consejos comunales atienden a más de 6 millones de familias en el país. Evo Morales es reelecto presidente de Bolivia. Cultura al día. Cultura al día. La Tercera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, que abre sus puertas el próximo viernes 25 de octubre en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar, congregará obras de casi 80 artistas de 19 países de los cinco continentes y tendrá como país invitado de honor a Bolivia. Así lo informó el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio desde su cuenta en Twitter, @iartesven, donde también señaló que la institución se encuentra trabajando en los preparativos de esta fiesta universal que da relevancia a la creación como experiencia y praxis liberadora, antihegemónica, rebelde e incómoda para las élites del arte mercantilizado. Somos cultura. Somos cultura. Hasta el 25 de octubre, de 9 a 5 de la tarde, la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial por Otro Modelo Civilizatorio se desarrolla en la Sala 1 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el ARC, ubicado en Altamira, Chacao. Durante la apertura de este ciclo de conversatorios, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que gracias a la conciencia emancipadora y bolivariana de la sociedad venezolana, el pueblo ha resistido de manera digna y heroica en la lucha por la defensa de su libertad, soberanía e independencia ante los ataques neocoloniales e imperialistas. Por su parte, la profesora Lirio Reyes, organizadora de la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial, destacó los temas centrales que se tratan en este encuentro entre investigadores, intelectuales y movimientos sociales. Mi nombre es Lirio Reyes, soy profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela y actualmente ocupo la dirección ejecutiva del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigón, que es un centro creado a raíz de estas escuelas por decreto presidencial en octubre del año pasado. En esta oportunidad nos convoca el llamado a construir otro modelo civilizatorio. Básicamente hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 10 años en el país, pero la matriz decolonial tiene muchísimos, muchísimos más años, pero en el país. Con modelos de formación que incluyen impacto curricular, que incluyen seminarios, que incluyen ponernos a pensar desde otro lugar de enunciación, desde otras lógicas. Además, en el marco del proceso revolucionario, no voy a decir que fue fácil, pero fue, digamos, espacio propicio para que se comprendiera, hubiera apertura con esta forma de planteamiento epistémico, de posicionamiento epistémico. Y bueno, en este momento estamos enfrente de la cuarta escuela. Esta es la cuarta escuela consecutiva en este formato, pero como te dije, estamos desde el año 2009. Y vamos a hablar sobre el cambio civilizatorio. Estaba diciendo Ramón Grofuego, lo hizo en su conferencia inicial, que no es ser anticapitalista, porque ser anticapitalista deja por fuera una categoría de análisis importantísimo, que es la modernidad, con todas las lógicas que subyacen, y que básicamente la modernidad es una epistemología para la muerte, una racionalidad para la muerte, y posicionarse desde la colonialidad es entonces pensar que el horizonte de sentido es la vida y la preservación de la vida en el planeta. Es entonces que ese llamado de nosotros por cambiar el modelo civilizatorio como algo impostergable, innegociable, cobra sentido. No se trata de que tú agarras y dices, hay que cambiar el orden establecido porque te contra el imperio, porque te cae mal Trump o porque somos unos románticos de izquierda, ¿no? Sino que básicamente lo que nos estamos jugando es la existencia misma. Entonces, plantearse la existencia de otros modelos, porque además no puede ser uno que no se plantee que es el hegemónico y el que arropa todo el planeta, son necesarios, son posibles y que son desde estas experiencias pequeñas conectadas en red. Asimismo, Lirio Reyes, organizadora de la Cuarta Escuela de Pensamiento Descolonial, detalló los enfoques teóricos planteados por los ponentes invitados. En la sala 1 del CELAR, en Altamira, los profesores invitados son 6. Hay 4 profesores que son profesores permanentes de la escuela, que es el filósofo boliviano Juan José Bautista, la compañera de los indígenas de la República Franco-Argelina, Curia Butelya, Ramón Grofogel de Puerto Rico y Karina Ochoa de México. En esta oportunidad además vinieron la compañera Aura Cumes, que es una investigadora maya guatemalteca, y el andaluz Javier García Fernández, que tiene por ahí unas propuestas chiquiticas de descolonizar Europa, además un trabajo de gran valor planteando desde donde nace la modernidad, que hay que descolonizarla. El eje central está enfocado en esto del modelo civilizatorio distinto, pero cada uno lo enfoca entonces desde lo que son sus espacios de militancia y desde lo que son además sus trabajos de investigación. La compañera Karina es especialista en feminismos descoloniales, entonces va a abordar esto del cambio civilizatorio con la mirada desde el posicionamiento del feminismo descolonial y la existencia de los otros. Sí, el reconocimiento del otro. Y la otra, Bautista, viene trabajando en torno al fetichismo de la modernidad, al fetichismo del poder. Hay como una temática que él deja todas las escuelas como pendientes, ¿no? Él cierra año a año y da continuidad con lo que viene trabajando. Javier García Fernández nos va a presentar la mirada desde Andalucía, esa Andalucía que pertenecía a lo que fue el Reino de Granada y que vivieron primero que nosotros lo que fueron las encomiendas y el primer proceso de colonización que ocurre dentro de España, ¿no? Y luego vienen acá a echarnos como ese cuento y a vincularlo entonces con la realidad latinoamericana. La compañera guatemalteca, pues desde la racionalidad maya, creo que es la que viene con las miradas más contundentes y es novedoso para nosotros. Ramón nos está hablando en este momento sobre China y el papel que está llamado a jugar China en este cambio civilizacional. Curia Botella, compañera musulmana con la tesis del amor revolucionario, donde también entonces es esa parte del sentipensar, del cuidado del otro. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde será puesta en escena la producción artística Verismo en 3 actos en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música en Caracas como parte de la programación de la Semana Italiana en el Mundo. Los cantantes Betsabé Talavera, soprano, que es soprano, Robert Girón, que es tenor, y Claudio González, barítono, serán los encargados de pasearnos por la riqueza estética y conceptual de algunas áreas de las óperas Tosca, Paglianici y Calavería Rusticana. Bajo la dirección musical del maestro Alfredo Rugeles, la dirección de escena de Francisco Díaz y la producción general de Milvia Piazza. Somos periodismo. Somos cultura. A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones e individualidades feministas se reunirán en Caracas. Escuchemos a continuación. Amiga, hoy estamos viviendo una situación grave por la violencia contra las mujeres en el país. Por eso algunas organizaciones e individualidades convocamos a una asamblea para que nos activemos el próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia. Este encuentro lo haremos en la sede Violeta, ubicada en la avenida Norte 3, entre las esquinas Abanico y Canonigos, en Caracas, este martes 22 de octubre a las 3 de la tarde. ¡Te esperamos! Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, escribió el siguiente mensaje: seguiremos enfrentando la burocracia, la corrupción, el desgano y la dejadez de muchos funcionarios. Pido el apoyo de todos para dar un golpe de timón efectivo, rectificar todo lo que haya que rectificarse y echar a andar un plan de gobierno más eficiente y eficaz, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro en Twitter. Nacionales. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anuncia que el próximo 24 de octubre se movilizarán en el estado Zulia y Caracas en rechazo al Fondo Monetario Internacional FMI. Este día 24 anunciamos desde ya y invitamos, en el marco del aniversario de el gran Rafael Urdaneta, el general de la lealtad suprema con el comandante Libertador Simón Bolívar. En el marco de ese día 24 de octubre convocamos en Maracaibo una gran movilización, a los actos protocolares por supuesto, pero una gran movilización al estado Zulia y una gran movilización aquí en Caracas. Una gran movilización de rechazo al Fondo Monetario Internacional, por la independencia de los pueblos, por la soberanía de los pueblos, contra la injerencia imperial en los asuntos internos de los pueblos. Vamos a la calle. Nosotros somos antiimperialistas. Nosotros somos profundamente antiimperialistas, bajo el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Más antiimperialista que eso, imposible. Y todavía no era un imperio Estados Unidos. Está en pañales. En pañales. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Este lunes 21 de octubre fueron instaladas 3 mesas complementarias como parte de la Mesa de Diálogo Nacional que comenzó en septiembre con acuerdos parciales para la paz y el desarrollo económico del país, así lo informó el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Francisco Ameliach. Cumpliendo con lo prometido y lo acordado en la Mesa de Diálogo Nacional, hoy se instalaron 3 mesas complementarias a esa mesa de diálogo nacional, una para el tema electoral, otro para el tema de los partidos políticos y otro para la economía, donde los partidos de oposición, así como los partidos del bloque revolucionario, del bloque chavista, harán las diferentes propuestas para presentarlas, elevarlas a los organismos competentes. En la mesa donde yo participé, mesas son presididas, la de partidos políticos por el profesor Aristóbulo Isturiz, la de la comisión electoral por Jorge Rodríguez y economía por Jesús Faría. En la mesa del tema electoral en la cual yo participé, hay grandes temas a debatir. Hoy lo que se hizo fue la instalación, hicimos un pequeño cronograma para presentar en los próximos días, en esta misma semana, ya unos papeles de trabajo con respecto a 3 grandes temas fundamentales. El primero de ellos, que yo creo que es de gran importancia, es volver al sistema de representación proporcional, que es bien importante. El segundo tema es las garantías amplias electorales, que tienen que ver tanto con la observación internacional como los procesos de auditoría interna. Y el tercer tema, pues, sería la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que son temas que se debatirán y que en los próximos días traeremos, pues, a esta mesa complementaria. Usted forma parte de la mesa de los... Somos periodismo. Somos cultura. Dos 12:15, durante la clausura del primer Congreso Internacional de Comunas, Movimientos Sociales y Poder Popular, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que los consejos comunales atienden a más de 6.407.651 familias, lo que representa más del 80% de las familias de Venezuela que participan en consejo comunal, urbano, rural o indígena. En ese sentido, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que hasta la fecha en Venezuela se han conformado, organizado y registrado 3.173 comunas y 48.090 consejos comunales. A su vez, manifestó su deseo de que el mundo vea la experiencia del país donde el socialismo del siglo XXI va de abajo hacia arriba. Países del Alba. Este lunes 21 de octubre, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, fue reelecto con el 46.41% de los votos frente a su rival Carlos Mesa, quien obtuvo 37.6%, luego de que el Tribunal Electoral de Bolivia escrutara el 95.43% de las actas verificadas. De acuerdo a datos oficiales, Evo Morales logró los votos necesarios para ganar en primera vuelta a Carlos Mesa y con ello accedería a su cuarto mandato constitucional hasta el año 2025. Cultura al día. Cultura al día. Son las 12:17 y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.